Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Violín en Atrapado como un Gato. ¡Extra, extra! ¡Léalo aquí! ¡Está perdido Piolín! ¡Más vale pájaro en mano! ¡Léalo todo! ¡Pájaro de $1,000,000 perdido! Las autoridades creen que el pequeño Piolín está cautivo y que pedirán rescate. Se sospecha de Rocky y su banda. Y si estás escuchando esta transmisión, Rocky, recuerda... ¡No lastimes al canarito! Apaga eso, Nick. Bien, Rocky. Lo que tú digas. ¡Esos vados gángsters! ¿Esta es mi oportunidad? Vuelve a tu jaula, bechucho. Te toca. ¡Qué odives matosos! Reservado. ¡Uy! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ahí viene el lindo gatito! ¡Atrapadme! Oye, jefe, creo que vi un lindo gatito. Lo viste, viste a un lindo gatito. Me resbalé. ¡Escóndeme, escóndeme, rápido! Aquí, entra aquí. Jamás te encontrarían aquí. ¡Uy, gracias! ¡No tan fuerte! Oye, Rocky, el pájaro voló. Debe estar por aquí. Bien, gatito, ¿dónde está ese pájaro? Así. Registra al gatito, Nick. Sí, jefe. ¡No! ¡No, por favor! Quieto, pájaro. El cuento se acabó. Oye, jefe, esto es todo lo que pude encontrar. Bien, gato, recoge tu paquete y lárgate. Son unos villanos. Compañía Constructora Ajax. ¡Ay, el pobre gatito se cayó! Sí, el pobre gatito se cayó. montacargas. Muy bien, Rocky. Abre, te tenemos. Castiga a la policía. Escolta al pájaro, rápido. Esto se acabó. Irás directo a la comandancia. ¡Alto! Gato héroe salva a pájaro. Arriesga su vida para salvarlo. Estamos aquí reunidos para rendir homenaje a este maravilloso gato. ¿Quién dominó sus instintos naturales para salvar a este canarito? Y ahora, caballeros, podrán tomar la foto del gato besando al canarito. Adelante, gato. Dale beso al canarito. ¡Adívate, gatito! ¡Dale un beso al pajadito! ¡Uy! Eres un lindo gatito, muy vado.